haciendo periodismo turno mañana. Vamos a charlar unos minutos con la secretaria de la Mujer del Gobierno de La Pampa, Liliana Robledo. Liliana, Pali Cucharini te saluda. Buen día. Hola, buen día, Pali. ¿Cómo estás? Bien, bien. Liliana, te molestamos porque hubo un plenario la semana pasada ahí en la legislatura de las comisiones de Hacienda y Legislación porque está un pasito La Pampa de adherir a la Ley Nacional Micaela. A ver, contanos qué pasó y danos algún detalle de qué es la Ley Micaela. Bueno, la Ley Micaela es la capacitación para los tres poderes del Estado, la capacitación en perspectiva de género obligatoria. Así que estuvimos, como vos bien decís, en la legislatura provincial, en donde, bueno, había otras iniciativas similares presentadas por otros legisladores y la que habíamos presentado nosotros por la Secretaría de la Mujer. La verdad que fue una reunión muy productiva para nosotras porque, bueno, pudimos escuchar también el parecer de los legisladores y ellos también escuchar nuestra posición al respecto. Y bueno, como resultado dio el dictamen de forma unánime para el tratamiento de la ley, la cual se va a aprobar en la próxima sesión, ya sale a tratamiento en el recinto. Y bueno, y esperamos con ansias la aprobación, ¿no? Para poder después iniciar de manera rápida la articulación con los distintos poderes del Estado para la aplicación de esta ley que es tan importante. Esto obliga a los empleados públicos a capacitarse en cuestiones de género, de violencia. Sí, a todos los agentes del Estado, funcionarios también. Uh-huh. Bueno, la verdad que nosotros lo proponemos desde que cada organismo presente su plan de capacitación. Obviamente la Secretaría tiene los lineamientos básicos de lo que debe contener esa capacitación y después todo lo que se le quiera agregar por parte de los equipos técnicos de las distintas áreas, obviamente es bienvenido. Nosotras seremos veedoras de la capacitación porque pensá que tenemos unos 30.000 activos en la provincia, que bueno, que obviamente solas nosotras de la Secretaría no podemos y bueno, por eso lo pensamos desde esta manera de que cada organismo arme su propio plan de capacitación y garantice la capacitación de todo su personal. Estoy pensando en fondos. ¿La ley nacional distribuye hacia las provincias? ¿Cómo es? Mira, en materia de género, todo lo que se ha hecho en La Pampa y lo que se va a seguir haciendo, por lo visto, es con los fondos aportados por los pampeanos y por las pampeanas. Esta ley también es así. Uh-huh. Si bien en algunos ministerios ya hay, inclusive en la justicia y en el Poder Legislativo, hay personal especializado trabajando la temática, bueno, habrá que afinar por ahí principalmente la concurrencia de todos aquellos empleados del Estado. Pero bueno, los fondos son aportes propios de la provincia. En la ley acá, cuando se sancione, porque estoy viendo que fue la Comisión de Hacienda también la que participó del plenario, ¿esto es por la afectación de algún fondo o en el presupuesto para el año que viene? Sí, porque en realidad, si bien, como yo te decía, hay ministerios que trabajan la temática y tienen equipos de capacitación, como por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, la propia Secretaría, el Ministerio de Educación, pero tenemos que armar equipos de capacitación y para eso se necesitan fondos para la contratación, principalmente de personal especializado, para el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, para el Ministerio de la Producción, bueno, en fin, o sea, aparte de lo que significa la impresión del material, la puesta en marcha, si va a ser a través de una plataforma virtual o no, bueno, en fin, o sea, ahora vienen los detalles, es donde hay que aplicar esos fondos, por eso también necesitábamos la aprobación de la Comisión de Hacienda para que se reestructuren las partidas presupuestarias y obviamente poder conseguir los fondos para poder llevar adelante esta iniciativa. Claro. Te iba a consultar el rol de la Secretaría en la ley, o quién es la autoridad de aplicación de la ley aquí en la provincia. Bueno, mira, la autoridad de aplicación la va a designar el Poder Ejecutivo. Yo supongo que con el nuevo plan de gobierno para el gobierno futuro, con el Ministerio de Modernización, hoy también tenemos el PROCAP. Creo que, bueno, entre nosotros tres, entre el PROCAP, el Ministerio de Modernización, la Secretaría de la Mujer, seremos los organismos de aplicación. La verdad que eso está en desarrollo, si bien nosotras ya tenemos preparado el material y demás para la capacitación, entendemos que si vamos a pensar en un plan integral de modernización del Estado, seguramente sea ese el organismo de aplicación. Claro. Desde la pienso a futuro, no es que tenga la certeza, pero claro. Pensando cómo está pensando el futuro gobernador en un gobierno moderno, en un Estado moderno, muy probablemente se centralice en ese ministerio. Desde la Secretaría de la Mujer han venido haciendo capacitaciones. ¿Cuál es la respuesta del empleado público? Mira, no solo la respuesta es buena, no hemos podido llegar, obviamente, a todos los lugares, pero bueno, nosotros tenemos nuestra parte, digamos, en el programa provincial de capacitación, nuestro módulo de género, y si bien es muy concurrido, nosotros inclusive lo notamos en la recepción de víctimas de violencia de género o en la recepción de casos que tiene muchas veces el Estado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, para nosotros ha sido altamente positivo poner en conocimiento de todos los agentes del Estado los principios básicos de la atención a la hora de tener una víctima de violencia cercana, ¿no? Entonces, ya sea en el trabajo o en su ámbito laboral, porque esto nosotros siempre lo pensamos como agentes replicadores después de no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito donde luego se desarrolla tu vida social, o sea, un club, en tu casa, en tu familia, en fin, esto se tiene que ir replicando, y bueno, si uno entrega conocimientos básicos a la administración en este caso, que es el público que uno puede captar de manera directa, nos parece más que interesante la respuesta que hemos tenido al respecto. Liliana, una pregunta más personal, ¿vas a tener continuidad en el gobierno de Sergio Cilioto? Mira, todavía no he estado con Sergio, hemos charlado otros temas, pero la verdad que todavía no tenemos confirmación. Ah, está bien. Bueno, ¿tenés interés vos? Mira, es una temática que me gusta, la verdad que me he sentido cómoda trabajando, tenemos un buen equipo, pero bueno, estaré donde lo requieran y bueno, y si no, seguiré haciendo militancia y política como siempre lo hice. Bien, Liliana, no sé si querés completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Kermés. No, te agradezco mucho la llamada y como siempre a disposición de lo que requieran. Bueno, gracias y buen día. Gracias, que tengas un buen día. Bien, la palabra de la Secretaria de la Mujer. Así que la Pampa, Liliana Robledo, va a adherir a la Ley Nacional Micaela. Esto es, va a haber capacitación obligatoria en materia de violencia con perspectiva de género para todos y todas, empleados y empleadas de los tres poderes del Estado provincial. 8:14, seguimos.